escenario lúdico, el escenario de recreación de manera tranquila y segura. Es por eso que hoy desde este municipio de Biotá estamos haciendo este lanzamiento, porque queremos mostrar ante toda la comunidad la idea de que los parques son espacios seguros y propicios, y que la Policía Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia, de manera permanente estará trabajando por el futuro y por el progreso de los colombianos, que son los niños. ¿Qué otras actividades hacen los jóvenes con la policía en el tema de recuperación de parques y aprovechamiento del tiempo libre? Bueno, lo que hemos venido desarrollando en los últimos meses, precisamente con las estrategias del Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, que no solamente vincula actividades operativas, sino también preventivas, hemos venido desarrollando una serie de acciones de recuperación de esos escenarios lúdicos, de esos escenarios de espacio, de recreación de nuestros niños, que son el futuro de Colombia, como ya lo habíamos dicho. Aquí lo que estamos es mostrando toda la oferta de acción y de prevención en materia de drogadicción, en materia de seguridad vial. Hemos traído el aula interactiva de la Policía de Carreteras, ya hemos montado el parque temático de tránsito para que los niños, a través de sus triciclos, a través de sus motocicletas pequeñas, de sus bicicletas pequeñas, conozcan las señales de tránsito. Entran a este parque, allí están distribuidos las normas de tránsito más importantes, tanto las señales preventivas como las informativas, para que ellos los vayan conociendo, y vamos creando un espacio importante de acción, de conciencia y de educación. ¿Por qué es importante que los niños vayan al parque y cuiden el medio ambiente desde el parque de cada municipio? ¿Por qué la policía los acompaña? Hay dos temas fundamentales en ese empeño. El primero, enseñar a través de estas campañas a los niños que los parques son de ellos, que son de la familia. Queremos recuperar el tejido social, queremos recuperar el núcleo de la sociedad, que es la familia. A través de estos programas, a través de sembrar un árbol, a través de enseñarles a los niños a cuidar sus mascotas, nosotros pretendemos, a través de la Policía de Infancia y Adolescencia y a través de toda la oferta de prevención de la Policía Nacional, capacitar y sobre todo concientizar tanto a padres como a niños menores, infantes, de la necesidad de utilizar esos espacios lúdicos y además de cuidar el medio ambiente.